La radio vuelve a abrir sus puertas. FM Oriente, temporada 2018. Clásicos y nuevos programas. Panorama Oriente, La Hora Combo. Tangos en el recuerdo. La guitarra y sus amigos. Este es tu tiempo. Rutas Argentinas. La cocina del castor. Sueltos en el aire. El mate. La hora del Santo Rosario. Selección Oriente. Doctor Mortis y otros cuentos de terror. Y mucho más. Información, cultura, deporte, humor, relatos, canciones. Todo eso es la radio libre y alternativa de Ituzaingó, FM Oriente 92.3.